Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 la FM. Hoy Radio Talavera de la Reina y Comarca en esta jornada del fin de semana. Ya preparándonos para ese fin de semana, aun cuando hoy es miércoles, pero ya ayer hacíamos una previa en ese día martes que parecía lunes, como lo comentábamos en la jornada de ayer. Y hoy miércoles, cómo no, ir preparando ya y teniendo esa previa del Solid Fútbol Sala Talavera, que se juega la vida o muerte este próximo fin de semana, el próximo domingo, en ese partido que sin duda convoca a los de Talavera de la Reina a mediodía en el Polideportivo Primero de Mayo ante el Colo-Colo Zaragoza. Y es porque la directiva del club de nuestra ciudad ha dispuesto esa entrada a un euro, solamente un euro, el precio de la entrada para poder apoyar al equipo del Solis Fútbol Sala Talavera en ese partido válido por la penúltima jornada de la segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Sin duda que es un partido importantísimo, un partido donde se juega la vida el Solid Fútbol Sala Talavera, y tenéis la posibilidad de poder apoyar al equipo de nuestra ciudad con esa entrada única de un euro. Así es que con ese regalo, podríamos decir, por parte de la directiva del Solid Fútbol Sala Talavera para todos los aficionados del fútbol sala y también para quienes gustamos y apoyamos la actividad polideportiva de Talavera la Reina y Comarca, es una buena noticia. No hay excusas entonces para estar el próximo domingo a mediodía a las 12 en el Polideportivo Primero de Mayo para alentar al equipo de nuestra ciudad, al Solid Fútbol Sala Talavera. Entrada única, un euro para ese partido. Bien, continuamos en Deportes a través del 95.0 la FM, hoy Radio Talavera de la Reina y Comarca, en esta jornada, resumen deportivo del día miércoles 24 de abril del 2019. Vámonos de inmediato con el Club de Fútbol Élite Talavera, porque éxito total en Extremadura, el fútbol base de este club deportivo de nuestra ciudad de fútbol 8. Estuvieron participando en dos torneos, en un torneo nacional y en un torneo también que se disputó en Mérida, torneo Manolo Molina, donde obtuvo muy buenos resultados el equipo entrenado por Javi Timón y por nuestro siguiente entrevistado, Álvaro Martín, que está en la sintonía de Deportes a través del 95.0 la FM. Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas, Juanma. Primero que todo, enhorabuena por el éxito deportivo del pasado fin de semana. Sí, la verdad es que estamos muy contentos de cómo se está desarrollando nuestra escuela. Hemos formado una escuela hace 3 años y la verdad es que estamos teniendo un éxito deportivo muy grande, acompañados con unos niños estupendos que saben competir y van dejando nuestro sello por cualquier torneo donde vamos. Coméntanos un poco del éxito deportivo que obtuvo tu equipo, el Benjamín A, en ese 10º torneo Manolo Molina, allí en Mérida, Álvaro. Bueno, lo primero es que nosotros con la escuela lo que intentamos es hacer una coordinación donde llevamos a los niños a competir, a intentar llevarlos a competir a los sitios donde están los mejores equipos de España, en este caso el fútbol 8. Y bueno, pues en este caso nos hemos desplazado hasta Mérida, donde había el mejor torneo que hay en la zona de Extremadura, de la categoría Benjamín de segundo año. Nos hemos enfrentado al de Extremadura, al Mérida, al Don Bosco de Sevilla, al Villanovense, al Diocesano, que tiene una escuela muy, muy, muy buena. Y la verdad es que nuestros niños han estado a un nivel de competitivo excelente. Nos hemos llevado las felicitaciones de todos los rivales, diciendo que una escuela, porque en esa categoría nosotros todavía participamos en los torneos de fútbol sala, al ser mucho más bonito, al tener mucho más desarrollo porque tienen campeonato de España. Y solo entramos una hora en fútbol 8, pero bueno, luego ya, como te digo, lo llevamos a competir a grandes torneos de fútbol 8 para que sigan la proyección y sigan la competitividad. Y bueno, pues conseguimos salir campeones y con un juego estupendo con unos niños que están ahí expuestos al espejo de todo el mundo, porque la verdad es que tiene muchísima proyección. Además son torneos muy exigentes, Álvaro, porque tú bien sabes, se juega en un solo día, como fue el caso de lo que habéis realizado el pasado fin de semana, tengo entendido. Sí, son torneos que están muy bien organizados, porque ya que te desplazas hasta un sitio tan lejano, pues bueno, pues hacen la fase de grupo por la mañana y luego ya la fase final es por la tarde, para que puedas venirte a dormir otra vez a Talavera y no tengas que tener ningún coste adicional a los padres, ya que bastante tienen con el desplazamiento, la comida y tal. Entonces, bueno, la verdad es que estamos muy contentos de poder participar en esa clase de torneo. Ahí habéis obtenido el título de campeones y también habéis traído títulos individuales, ¿no? Premiaciones como el mejor portero del torneo, de Javi, del equipo, y una mención especial a Guille González como uno de los mejores jugadores del campeonato. Sí, es que la verdad es que este torneo se nos va bastante bien. En el plano defensivo, la verdad es que nos hacía muy poquitas ocasiones. Tenemos unos jugadores en la parte de atrás que no dejan casi llegar al contrario y siempre lleva iniciativa al juego. Entonces la verdad es que nuestro portero, entre el que tiene poco trabajo y lo que tuvo, lo atajó bastante bien. Y luego en el plano individual de jugadores, cualquier jugador nuestro de la organización se acercó a decirme que no podían darnos todos los trofeos a nosotros, porque sí que es verdad que también había otros jugadores que marcaban diferencia, pero que se lo merecía en este caso Guillermo, pero bueno, que habían decidido repartir un poquito de trofeos para que todos los equipos tuvieran representación en la entrega del premio. Ese fue el éxito de tu equipo, del Élite Talavera, del Benjamín Álvaro, pero también tu compañero Javi Tumón obtuvo un título importante en un torneo nacional que se disputó de su equipo, el Alevín A, ahí en Cáceres, tengo entendido. Sí, el nivel era igual, lo que pasa es que en categoría Alevín se disputaba en Cáceres, y la verdad es que otra vez tenemos una generación de jugadores de Alevín de segundo año estupenda, que otra vez pues recibimos todas las felicitaciones del trabajo que se está realizando con esos niños, y con el mismo caso, que es un equipo que ahora mismo nos va a representar en el Campeonato de España de Fútbol Sala, y igual, pues intentamos que en el Fútbol 8 vayan a los mejores torneos para que ese espíritu competitivo no le pierda. Álvaro, tenemos buena cantera en Talavera, como siempre, de fútbol sala. Hay que saber trabajar a estos chavales, no solamente como deportistas, jugadores, también como personas, y más de lo mismo, esta verdadera tierra de campeones que es la ciudad de Cerámica. Pues sí, la verdad es que Talavera siempre ha dado unos jugadores maravillosos, que ojalá que el día de mañana esto tenga su fruto y que los equipos más representativos de la ciudad pues tengan muchos más jugadores de la tierra, y que sepamos ver todo entre todos, que creo que el trabajo que se está realizando aquí en los niños, en la cantera, pues pueda seguir para adelante, y tengamos el orgullo de algún día ver a algunos jugadores de esto de lo que estamos hablando en puestos mucho más altos, y nos sintamos orgullosos de ellos. Éxito entonces en Extremadura por parte del fútbol base del Club de Fútbol Élite Talavera, con los equipos Benjamín A de Álvaro Martín, Alevín A de Javi Timón, en esas competiciones en tierras extremeñas. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía, Álvaro, y enhorabuena una vez más para ustedes, para el cuerpo técnico y para la plantilla jugadora, y también para los padres, que son muy importantes en todo este trabajo. Muchísimas gracias, Juanma, y un placer que te acuerdes de nosotros y que te vaya muy bien. Un saludo. Un saludo. Hoy Radio te trae el espectáculo del Fútbol Sala. En el 95.0 de FM estaremos cada jornada retransmitiendo los partidos del Solis Fútbol Sala Talavera, con sus jugadas, sus goles, sus pases y sus victorias. Una vez más, Hoy Radio con el Fútbol Sala Talavera. Domingo 28 de abril, 12 horas, Solis Fútbol Sala Talavera, Colo Colo Zaragoza. Comentarios, Jesús Bonilla. Narración, Juanma Sepúlveda. No te lo pierdas. Bien, continuamos en Deportes a través del 95.0 la FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este resumen deportivo, resumen del día miércoles 24 de abril del 2019, con actividad polideportiva, que es muy importante en nuestro programa, no solamente de fútbol y fútbol sala vive el hombre, sino también de la actividad polideportiva y de los mal llamados deportes minoritarios, que siempre nos gusta decir aquello. Claro, puede ser que no es mucho el número de participantes, de deportistas, pero suena un poco despectivo. A nosotros nos parece en ese programa, y siempre seremos defensores de la actividad deportiva, polideportiva, de la actividad que se realiza a nivel amateur y con mucho esfuerzo, y no de deportes minoritarios. Es un concepto que nosotros hemos manejado durante todos estos años en nuestro programa de deportes. Vámonos al OID Team Cycling Ciclos Évora, porque hubo éxito con el equipo que se dividió en dos partes. Algunos chavales estuvieron compitiendo en Navarra, otra parte del equipo estuvo compitiendo en Tierras Lusas, en Portugal, en esa vuelta a Loulet. Vamos a conversar con el director deportivo de Loid Cycling Ciclo Sébora, Miguel Ángel Rodrigo, que está en la sintonía de deportes. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Juanma? Aquí. Muy bien, nosotros muy contentos. Enhorabuena por todo lo realizado el pasado fin de semana. Muchas gracias. Un esfuerzo que hemos tenido que hacer, y bueno, la verdad es que en un principio era una invitación que era mucha ilusión para los muchachos, y bueno, esa es una salida internacional, y bueno, pues al final, pues mira, salió todo mejor de lo previsto, tanto aquí en el Campeonato de España, en Tafalla, Navarra, con los que estuvieron en el Campeonato de España de pista, como que los que los tuvimos en Portugal. Vámonos primero fuera de casa, vámonos a Portugal, a Tierras Lusas. El pasado fin de semana se disputó en Portugal una nueva versión, la número 25 de la Vuelta a Loulé, una competición para categoría junior de 3 días, donde destacó Miguel Ángel Muñoz, ciclista de Lloyd Cycling Team Ciclo Segura, que obtuvo el premio de montaña, Miguel. Sí, la verdad es que, como te he dicho antes, no llevamos el primer equipo, pero me gusta mucho el poder darle oportunidades, sobre todo esta que era una base internacional. Los chicos lo hacían mucha ilusión de probar y tener esa oportunidad de poder probarse con gente de fuera de España. Y bueno, la verdad es que dentro de las 4 etapas que teníamos, la segunda la teníamos marcada con una X, porque Miguel sí que sabíamos que iba en un estado de forma muy bueno, y era una etapa de alta montaña con 2 pasos de primera categoría. Y pues intentamos aprovecharlos al máximo, y la verdad es que salió muy bien. Él estuvo escapado en prácticamente hasta el kilómetro 10 de meta que le cogieron el grupo de cabeza, y con lo cual se pudo puntuar en todos los pasos de montaña en primera posición. Y luego, pues, un gran trabajo en la última etapa, la 4ª etapa, que también era con 4 pasos de montaña, un gran trabajo del equipo. Poco a poco fuimos trabajando, siempre no le faltó un compañero a su lado durante toda la etapa para poder coger los puntos necesarios justos para poder terminar con la camiseta de líder de la montaña. Y la verdad es que el equipo trabajó muy bien, al 100%, y muy escalonadamente en los 114 kilómetros del recorrido de la última etapa. Y bueno, pues al final pues llegamos a buen puerto y podemos llevarnos la camiseta. Por supuesto, porque para hacer la primera invitación internacional esta temporada, o para este equipo que está trabajando junto a Miguel Ángel Rodrigo y todo su cuerpo técnico, es una bonita manera de responder a esa invitación. Y además creo que se abre la posibilidad para futuras invitaciones por este buen resultado. Sí, la verdad es que muy contento. Éramos 9 equipos españoles dentro de los 22 que había en Liza, y bueno, por de los 9 equipos españoles, tan solo 2 fuimos los que, bueno, en realmente mayor, fuimos nosotros solo los que pudimos conseguir un mayor. También hubo un equipo español, Cartagena ST, que hizo segundo en la general por equipo. Y bueno, la verdad es que dentro de esos 9 equipos tuvimos la suerte de que nos comunicó el presidente de la Federación Portuguesa la posibilidad de, si teníamos inconveniente, si había hueco, de la posibilidad de poder estar en la partida de la Vuelta a Portugal. Entonces, bueno, pues muy muy contentos de que nos hayan tenido en cuenta. Y bueno, pues dentro del amplio calendario que tenemos, que cada vez se nos juntan más las fechas con tanta invitación, pues intentaremos de estar y estar al 100% por el contacto. Modestia aparte, esto también confirma la confianza que tenéis ahora mismo en el trabajo que estáis realizando, Miguel, y por supuesto el buen nivel que presentan los chavales. Sí, la verdad es que, bueno, se está teniendo muy en cuenta el esfuerzo, los viajes que están haciendo los chicos, no solamente a nivel del equipo, sino a nivel de federaciones. Pues se está regulando bastante bien. Este fin de semana competimos el sábado en Corpa, y bueno, se ha dado vacaciones a unos cuantos, se ha dado descanso a unos cuantos, y vamos, la verdad es que se está regulando bien el esfuerzo y el sacrificio, y parece que, bueno, pues la cosa va por buen camino hasta ahora. Así entonces, resume esa participación de Eloy Cycling Team Ciclo Segura el pasado fin de semana allí en tierras portuguesas, versión 25 de la Vuelta a Loulé, una competición para categoría junior que duró 3 días, con ese premio de montaña para Miguel Ángel Muñoz, y enhorabuena también para sus compañeros, para los chavales. Pero volvemos a España, porque también estuviste y con una representación allí en el Campeonato de España de Pista, en Tafalla, en Navarra, obteniendo medalla de bronce en puntuación Jorge Gutiérrez. Sí, a nivel federativo, tanto Jorge como Antonio Nieto, como Pablo Carrascosa, están haciendo un gran trabajo de equipo, junto con Gordillo, que es un chico también extremeño del equipo FENAVIN, también de aquí de Castilla-La Mancha. A nivel de federación están haciendo un gran trabajo con ellos. Todas las semanas entrenan en el velódromo, un día por lo menos en el velódromo de Mérida, y la verdad es que iban aparte de que bueno, de que están los tres están en un gran estado de forma, quizás un poquito Pablo un poquito abajo porque tuvo una caída en la última prueba de Copa España. ¿Sí? Y en el velódromo, y bueno, estaba un poco dolorido, pero bueno, gracias a Dios parece que todo. Y este último, a quien te falla, también tuvo otro encontronazo, otra caída, pero bueno, gracias a Dios no ha sido todo chapa y pintura, y bueno, solamente el golpe, y parece, estuve hablando anoche con él, y bueno, que le habían hecho unas radiografías y demás, y bueno, todo está bien, solamente es el golpe, y bueno, le hemos dado descanso este fin de semana para que termine de recuperar bien, ya que al fin de semana siguiente volvemos a partirnos. Tenemos pruebas de ranking nacional en Membibre, León, y otra parte del equipo baja a Priego, a Córdoba, o sea, dividimos el equipo en dos, parte de ello corre en León, en Membibre, y otra parte en Priego, Córdoba. Entonces, bueno, pues hemos dado este fin de semana que viene un poco de descanso a varios de los corredores, ya que entre viajes y competiciones, la verdad es que están un poquito saturados, y eso hay que regularlo bien con los muchachos ahora. Miguel, coméntale un poco a nuestros oyentes a futuras competiciones y León, en León y en Córdoba, características de las mismas. Bueno, pues Membibre es una prueba de ranking nacional, 1.14.2, o sea, está por debajo de Copa España, o sea, con máxima puntuación, 140 puntos. Entonces, bueno, pues vamos a, ya que nos encontramos segundos en el ranking nacional, el equipo está segundo en el ranking nacional detrás de la Fundación de Contador. Y bueno, pues vamos a intentar de llevar al equipo a los siete chicos que más en forma están, y vamos a intentar de sumar los máximos puntos posibles para poder mantenernos ahí en esa segunda plaza, y si es posible, pues arrimarnos un poquito más a la primera de la Fundación Contador. Tenemos una invitación luego también en Priego, en Córdoba, a la Vuelta Subbética, y bueno, pues el resto de la convocatoria que no va a Membibre, pues bueno, lo desplazamos con el segundo vehículo, lo desplazamos a allí, bueno, a que por lo menos sigan teniendo competiciones y sigan teniendo un buen nivel en ritmo de carrera. En definitiva, para finalizar, como resumen, solo buenas noticias, afortunadamente, y nos alegramos de aquello. Ay, Miguel, sí. Para lo de E-Cycle en el ciclo, sí. Team Évora. Sí, no, la verdad es que estamos metidos en un auge de competición bastante importante, y bueno, hay que ir regulando muy bien a los muchachos, no saturarlo mucho. Después del fin de semana en Membibre y Córdoba, ya vamos a Vuelta a Asturias, 18 y 19 de mayo, y que son otras cuatro etapas bastante duras en tierras asturianas, y la verdad es que bueno, que hay que irlo regulando bien, porque ya haciendo las convocatorias en forma de buscando los recorridos que mejor se adecuan a cada corredor, y dando descanso para poder llegar a las vueltas que tenemos marcadas con una X en rojo en el mejor nivel posible. La exigencia, sin duda, que a medida que vayan llegando los resultados y éxitos, sí, deportivos, va a ser mayor. Sí, exactamente, ya lo comprobé el año pasado. Sí. Y cuando el equipo está empezando a tener buenos resultados y tiene un nivel, pues las invitaciones te empiezan a llegar, todos los organizadores lógicamente quieren tener a los mejores equipos, y bueno, lógicamente no tienen más que entrar en la Federación Española de Ciclismo, mirar el ranking de los equipos juniors, y claro, estamos los segundos, entonces claro, lógicamente todo el mundo nos quiere en sus competiciones. Pues bueno, estamos haciendo, la verdad es que estamos haciendo un gran esfuerzo porque es complicado a nivel de estructura, a nivel económico, son muchos gastos, aunque realmente recibimos algo de ayuda, pero bueno, intentamos, hasta ahora vamos sacándolo para adelante y haciendo lo mejor posible. En Portugal, en Tafalla, Navarra, con buenos resultados, esto no para, y los chavales ya se preparan para futuras competiciones en León y Córdoba. Miguel Ángel Rodrigo, director deportivo de este equipo de ciclismo, muchas gracias por estar una vez más en nuestro programa y enhorabuena. Muchas gracias, Juanma. Ya sabes dónde me tienes para cuando quieras. Una vez más, la enhorabuena para Miguel Ángel Rodrigo y para todos sus chavales del OID Cycling Team Ciclo Sébora, de este equipo juvenil que está compitiendo a nivel nacional con su primera participación a nivel internacional con éxito en Portugal. Y siguen los éxitos porque, como bien nos comentaba Miguel Ángel Rodrigo, acaban de llegar de su primera vuelta internacional y ya han recibido directamente por parte de la UCI, Unión Ciclista Internacional, una invitación para una clásica internacional, como es la clásica de San Sebastián, en Tierras Vascas, para el próximo 5 de mayo. Entonces, cuando llegan los resultados, cuando llamas la atención y cuando estás segundo clasificado del ranking a nivel nacional, pues obviamente llega la recompensa. Y es lo que está aconteciendo con este equipo de ciclismo que patrocina la OID, Organización Impulsores Capacitados, siempre apostando por la actividad del deporte polideportivo y también por el deporte adaptado. Y a propósito de discapacidad, de deporte adaptado, todos los días finales de mes, nuestro compañero Fidel Martín de su programa El Duendecillo Verde, que se va a emitir pasado día viernes 26, pasado mañana, se va a emitir una nueva edición de El Duendecillo Verde. Cada último viernes del mes, corresponde pasado mañana 26, se emite ese programa donde se habla abiertamente de la discapacidad, de las necesidades que tienen todos los discapacitados, esas personas que tienen otras capacidades. Él estuvo conversando y preparando su programa para pasado mañana viernes con Eduardo Lurueña, y hace rato que no sabemos nada de Eduardo, y agradecemos a nuestro compañero captado a modo de resumen parte de la conversación que ha tenido Fidel Martín y que en forma íntegra en ese programa que dura una hora el próximo viernes 26 a contar de las 6 de la tarde, algunos aspectos que nos parecieron importantes de, a modo de resumen, reitero, de una entrevista a Eduardo Lurueña que tiene una hora de duración y que podéis escuchar el próximo viernes a las 6 de la tarde en el programa de Fidel Martín, El Duendecillo Verde. Aspectos importantes relacionados con lo último que ha estado realizando y sobre todas las cosas porque queríamos conocer al final de esta entrevista la opinión de Eduardo sobre un tema y una noticia que nos sorprendió a muchos, y es la exclusión a contar del 2024 en las Olimpiadas de París en Francia del karate como deporte olímpico. Y se ha dado la posibilidad, entre comillas, a otros deportes como el skateboard y el breakdance. Nos dan ganas de reír, pero también de llorar, porque realmente lo va a comentar Eduardo en los próximos 5 minutos. Acá hay todo un tema, obviamente, que eran las sospechas que teníamos todos al momento de conocer la noticia. Un tema de patrocinadores, de publicidad, de votos, en fin. Un tema que lamentablemente nos deja una muy mala impresión del Comité Olímpico Internacional. A modo de resumen, lo que ha conversado con nuestro compañero Fidel Martín, El Duendecillo Verde, Eduardo Lurueña, en las últimas horas. Entrevista íntegra que podéis escuchar el próximo viernes 26 a contar de las 6 de la tarde en el 95.0 de la FM. 9 veces, he conseguido 9 títulos mundiales. 9, ¿de Kung Fu? De Kung Fu, y después, primero fue en Kung Fu y después fui abierto a artes marciales, como el abierto de Estados Unidos, que es uno de los mundiales de artes marciales más importantes, y pude ganarlos. Entonces, en total, son 9 títulos mundiales entre Kung Fu y artes marciales. Ya está, nada. Y 5 campeonatos de España, eso sí, de Kung Fu. Ajá. ¿Cómo empezaste en las artes marciales? Pues empecé, bueno, siempre me gustó esa parte más espiritual. Veía las películas de Kung Fu de Bruce Lee, me parecía magia. Veía también algunos episodios de la serie Kung Fu y ¡buah!, las cosas que decían, o veías a los ninjas hacer esas cosas impresionantes, y siempre, bueno, uno le gustaba, a mí me gustaba siempre ese misticismo. Pero sobre todo veía, mi padre hizo karate aquí en Talavera y me inculcó un poco esos valores, esas cosas, y empecé haciendo karate. Y bueno, lo compaginaba con mis estudios, y tras estar 4 o 5 años haciendo karate, ya me pasé a hacer kung fu, buscaba un poco más el tema de, porque más profundo, de espiritual, de meditación, que también incluía eso, y bueno, empecé entrenando en Talavera, y era un entrenamiento muy duro que me gustó, y mi maestro había sido subcampeón del mundo, y dije, pues, ¿por qué no? Y bueno, al final la cabezonería de estar entrenando 6-7 horas al día, de domingo a domingo, hizo que después de estar entrenando 4 o 5 años pudiera ser campeón de España. Y bueno, me decía todo el mundo, bueno, pero del mundo es imposible. Pues la primera vez que fui, pues pagué la novatada y no gané. Al año siguiente volví, quedé campeón de España, volví a ir al Mundial, tampoco gané. Pero gracias a aprender de mis errores y de los aciertos de mis rivales o de mis adversarios, pues la tercera vez pues sí que puede ser campeón del mundo. Y siempre he dicho que el fracaso es inevitable. La gente dice, no sueñes, no aspires a lo alto porque mayor es el batacazo. Y no te das cuenta que ya que tenemos esta vida hay que aprovecharla al máximo, y que batacazo te vas a llevar, pero que de cada golpe se aprende y te dan lecciones imprescindibles para llegar a lo más alto. Y al final te das cuenta, si sigues haciendo tu pasión, porque si no haces aquello que te gusta, ¿para qué volver a intentarlo? Pero si haces tu pasión, al final cada pequeño fracaso, cada pequeño golpe del pasado se transforman en pequeños triunfos que te empujan al éxito. O sea, te empujan porque inevitablemente llegarás al éxito. Joder, yo es que sí, y he pasado todo, me he roto casi todos los huesos. Me acuerdo del entrenamiento que tuve con mi maestro, nos metió una caña, pero brutal, de casi 100 solo aguantamos 4. Y bueno, nos rompimos casi todos los huesos, aprendimos a controlar el dolor, a controlar la respiración, a potenciar nuestra capacidad física a través de la concentración, del entrenamiento durísimo, intensivo, joder, 6-7 horas al día, imagínate. Y bueno, después empecé a desarrollar, tras superar una neumonía, que casi ni lo cuento, que yo me sorprendí, porque claro, acostumbrado a superar el dolor, pues tuve un resfriado, se transformó en neumonía, superé la fiebre, porque como tenía gran capacidad de aguante del dolor, pero claro, al superar la fiebre, pues la bacteria empezó a crecer y empecé a echar sangre, y al final pues bueno, cuando lo pierdes casi todo, como me pasó a mí en aquella época, que casi pierdo la vida, perdí el trabajo, tenía una deuda brutal, tema de hipoteca, tema de todo, y fue empezar a profundizar la meditación, a pensar en positivo, porque siempre hay que pensar positivo o negativo. Para negativo te entierran y ya está, se acabó todo. Pero en positivo siempre ocurrirá dos cosas. O lo consigues, o si no lo consigues, siempre tendrás fuerza para ponerte en pie y volver a intentarlo, hasta conseguirlo. Entonces, con esa mentalidad me ayudó a seguir adelante. Y fue cuando empecé a hacer más locuras, como pelear con los ojos tapados, o hacer el pino con un dedo, o hacer lo de empujarme 10, 20 personas. Esos son récords mundiales. Sí, sí. Estamos hablando de récords mundiales, sí. No estamos hablando de hacer una cosa. Y dice, bueno, este. No, no. Si entran en YouTube, lo pueden ver. Y lo bueno es que lo puede hacer todo el mundo, porque estoy haciendo talleres de concentración. Oye, macho, que yo lo veo hoy. Bueno, yo estoy muy mal de así de loco, pero. Mañana sábado hago un taller en el Centro Soluna, donde imparto clases. Voy a hacer un taller de meditación y poder mental, tanto para la salud, o sea, para eliminar dolores, para dolores continuos de fibromialgia, que ayuda muy bien. Sí, eso luego lo vamos a hablar. Vale. Eso lo tengo yo un pequeñito apartado. Pero ¿cuál es el secreto real en el tema de artes marciales? Yo, por ejemplo, he practicado karate, pero eso que tiene el kung fu no lo he visto yo nunca en el karate. Lo tiene en todo arte marcial. Es constancia y creer en uno mismo. Yo creo que la meditación es imprescindible para cada deporte que se practique. Ayuda a que alguien que corra rompa sus marcas, a que alguien que salte más alto, y a que alguien que dé patada más rápido. Al final, la meditación te ayuda a desarrollar el hemisferio derecho cerebral, que te ayuda a ser más intuitivo, más rápido, a sentir el mundo con todo su magia, todo su esplendor. Yo creo que está en cada ser humano, o sea, no es monopolio del kung fu, ni mucho menos, sino de cada persona, el tratar de educar tu mente. Tú ves Rafa Nadal y es un tío que tiene una mentalidad, una actitud positiva buenísima, una disciplina brutal, y yo creo que eso, que cada se puede tratar en el arte, en el baile, en la música, en todo. Es un poco sacar esa fuerza de tu corazón. Sí, la actitud de la vida, depende cómo la tomes, claro. Así te va a ir. Sí, sí, sí. Estamos, no estamos. Eso lo digo yo mucho aquí en el programa. Ante una enfermedad, ¿qué haces con la enfermedad? Como tengas la actitud de tratarla, vas a salir antes o te vas a hundir más. ¿Somos negativos todavía la gente? Sí, porque o cada vez más. El problema es que vemos solo mensajes negativos en la sociedad, en los medios de comunicación todos son cosas malas, y ves, por ejemplo, avances en ciencia, avances en medicina, a veces incluso cómo la meditación en la mente afecta al propio organismo, y esas cosas positivas no se comparten, solo lo malo, lo negativo, y la gente, claro, con todo lo que hay en el día a día, pues acaba hundida. Entonces yo creo que es bueno regalar sonrisas, abrazo a la gente, abrir tu corazón a los demás para, digamos, ser un poquito de luz en mitad de la oscuridad de la gente y que ellos brillen, porque todos tienen la capacidad de brillar, y se den cuenta que en el interior de todos tenemos un potencial ilimitado. Mira, en el tema de deporte, mi compañero, Joma Sepúlveda, ¿cuál conoces tú? Sí, sí. Me ha pasado una pregunta. Dices que... Mira. Dice que las Olimpiadas de París 2024 dejan fuera al karate. ¿Sabías la noticia esa? Sí, pues meten el breakdance. Sí. O sea, en el 2024 lo dejan fuera. Y en Tokio 2020 sí que va a estar el karate. Lo dejan fuera al karate, allí en el 2024 en París, para poner sur, escalada, skateboard y ya lo que me extraña más, el breakdance. Yo como danza, como, o sea, musicalmente, danza. Yo lo viví muy de cerca porque en 2008 fueron las Olimpiadas en China y se habló desde muchos años atrás de que si el Kung Fu iba a ser olímpico, qué tal, que hubiera tenido posibilidades, hubiera sido olímpico, pero al final, igual cuando nos quitaron las Olimpiadas por el voto de Mónaco en Madrid, hay mucho, aparte de política, hay mucho de intereses, de economía, de y te da pena eso, que quiten el karate, un deporte tan bonito, con tan buenos valores y trabajo, más teniendo a nuestra Sandra ahí de campeona. Yo cuando lo veo me siento súper orgulloso y ver que lo quitan por... Que no pasa nada que pongan breakdance, pero que no quiten deporte. Yo creo que habría que añadirlo hacer... Vamos a ver, si yo breakdance, para estar en forma, me parece estupendo, sí, pero yo creo que está en otra disciplina. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? No sé, no... Y al final, fíjate, yo opté por... Hicieron unas olimpiadas paralelas a las artes las Olimpiadas de Londres 2012, que en cual participaban los juegos excluidos de las artes marciales, que es judo, taekwondo... Aikido, quizás, kendo... Judo, bueno, y entonces se hizo en Londres, se hizo esas olimpiadas, pude participar y pude traer una medalla olímpica, que aunque no fuera dentro del COI, por decirlo de algún modo, pero joder, era un sueño, una oportunidad de ponerte a prueba con grandes expertos de tu disciplina marcial, y al final está dentro de cada uno. Es una rabia que quiten el karate para esas Olimpiadas de Francia, pero al final es disfrutar haciendo lo que te apasiona, lo que te gusta, y animar a que la gente, ya que va a ser el Japón Olímpico, que lo disfrute al máximo, y a ver si Sandra trae una medalla de oro. Bueno, seguro. Enorme. y bueno. Ahí estaba entonces parte de la entrevista, a modo de resumen, que vais a poder escuchar en forma íntegra, una hora conversando con Eduardo Lurueña, pasado mañana, día viernes 26, a contar de las 6 de la tarde, en el programa El Duendecillo Verde, de nuestro compañero Fidel Martín. Muchas gracias, Fidel, por permitirnos escuchar estos minutos de audio y estar escuchando, valga la redundancia, a un hombre que cuando habla hay que prestarle atención, porque Eduardo es un tío positivo, es un tío que no para, que es inquieto y que también tenía su opinión importante a la pregunta que les traspasábamos a nuestro compañero, la opinión de Eduardo Lurueña de esa decisión que hasta el día de hoy muchos no entendemos, de la marginación del karate para las Olimpiadas de París 2024. Nada más, a las 14 horas y 34 minutos. De esta manera terminamos, finalizamos el presente resumen deportivo a través del 95.0 FM, OID Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este día miércoles 24 de abril del 2019. Ya mañana regresamos con nuestra sección. Cada dos semanas, los jueves, nos reunimos con el entrenador de fútbol, Gustavo Ayuso, para hablar de tácticas relacionadas con el más popular de los deportes del fútbol, también con actividad del autocross, que tiene jornada ya para el mes de mayo en el Cerro Negro, con una bonita actividad que va a ser por la noche, actividad de autocross nocturno para el sábado 11 de mayo, pero este fin de semana, y mejor dicho, mañana vamos a estar adelantando un poco para las próximas semanas de información sobre esa entretenida actividad. Lo dicho entonces, que paséis una bonita y linda tarde en esta lluviosa tarde talaverana. Nos despedimos, les acompañó Juanma Sepúlveda, les acompañamos como siempre a las 2 de la tarde, próximo domingo a mediodía, retransmisión del Fútbol Sala, pero lo más importante que hay que aprovechar, esa promoción que ha dispuesto la directiva del Solis Fútbol Sala Talavera, con una entrada general a precio de 1 euro, porque tu equipo, el mío, el de todos los talaveranos, el Solis Fútbol Sala Talavera, necesita su afición una vez más. Será hasta mañana a las 2, que paséis linda tarde. ¡Chao, chao! Hoy Radio te trae el espectáculo del Fútbol Sala. En el 95.0 de FM estaremos cada jornada retransmitiendo los partidos del Solis Fútbol Sala Talavera, con sus jugadas, sus goles, sus pases y sus victorias. Una vez más, Hoy Radio con el Fútbol Sala Talavera. Domingo 28 de abril, 12 horas, Solís Fútbol Sala Talavera, Colo Colo Zaragoza. Comentarios, Jesús Bonilla. Narración, Juanma Sepúlveda. No te lo pierdas.